Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 229, arrancando este mes de octubre. Pues hoy venimos con toda la intención de meterle la máxima caña posible a la FM Canary con rock duro y conseguir que esto suene que atruene. Tanta buena vibra, tanta buena música como, por ejemplo, para llenar una hora del mejor rock y metal. Recuerda que estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. Emitimos a través de la FM los viernes de 7 a 8 de la noche y repetimos la jugada el sábado a la misma hora. Y lo más importante de todo es que queremos darte la gracia a ti, sí, a ti, que estás ahí, que nos estás escuchando y nos estás sintonizando. Por cierto, no olvides de correr la voz, que en la FM Canaria hay un programa de auténtico rock duro. Saludamos también a los que nos siguen a través de los siguientes medios donde tenemos la suerte de colaborar, como por ejemplo, saludos si nos estás, si nos sigues a través de Asaltomata Radio Rock, que es la radio online metalera en castellano 24 horas, donde salimos los miércoles a partir de las 10 de la mañana. Saludos también a ti que nos estás siguiendo a través de Radio Metalator Online, que transmite 24 horas de rock y metal en castellano desde Caracas, Venezuela, para el mundo, y donde salimos los miércoles desde las 19 horas. También te saludamos a ti que estás ahí, que nos estás escuchando a través de Demontre Radio, que ofrece 24 horas de puro heavy metal y donde sonamos los jueves a las 16 horas en Argentina. También saludos grandes si nos sigues a través del canal de YouTube Vibra Rock, y ahí estamos los jueves a partir de las 22 horas. Saludamos siempre, lo tenemos en mente, al crack de la técnica, al gran Iván. También saludo al gran Juan Carlos Lugo Galván, el rockero frustrado, nuestro colaborador de lujo, que nos ofrece esas cuñas coñas que tanto nos gusta. Un servidor quien les va a dar el palicazo durante esta horita aproximadamente, toma ahora. Espero que disfruten del programa de hoy, suban el volumen porque nosotros empezamos. Como la vida es adaptación a las nuevas situaciones, pues vamos temporalmente a empezar una serie de programas que vamos a llamar algo así como Mi Rollo es el Rock, ediciones caseras, donde vamos a realizar por los programas pues desde casita y sin el paraguas de la radio, con lo cual, sobre todo a nivel técnico, se va a poner tensa la cosa. Así que espero que les guste lo que va saliendo, aunque tendremos que ir puliendo cositas programa a programa hasta poder volver a emitir de la manera normal y habitual en la radio y con técnico incorporado. Hay algunas cosas que cambian y otras que no, como es el apoyo a muerte a las bandas canarias, y en este caso seguimos dando caña con los Speedmatic. Hace poco pude disfrutar de la banda por primera vez en el Malas Pulgas Rock Fest, que se celebró en Los Hilos. Una banda, los Speedmatic, de punk rock, de esos que escuchas a la primera vez esos temas y se te enganchan. En directo, por cierto, en directo la verdad es que son más cañeros y los temas transmiten mucha más fuerza y mucho mejor que en el disco, aunque el disco suena de escándalo. Lo dicho, Speedmatic con el tema Ella. Ya no juegas con muñecas, hipócritas, machistas, que le imponen su moral. Esta vez la llave clara, nadie la podrá parar. Hipócritas, machistas, que le imponen su moral. Esta vez la llave clara. Ella es la que marca su camino. Si es de ella, decide su destino. Ella es la que marca su camino. Juanma Rodríguez, Javier González, Zach Monzón, Jaco Rubio, Miguel Izquierdo, Geray Rodríguez, ellos forman Rombudú, banda que en su día tuvimos el placer de poder entrevistar en nuestro programa. Lo que va a sonar a continuación pertenece a su reciente nuevo EP, y como era de esperar, pues bueno, esto suena de escándalo, de escandalazo, con ese feeling de formato semiacústico. En fin, musicazos de larga trayectoria y, cómo no, es inevitable comentar, para los que puedan estar jareados, que hablamos de músicos tan importantísimos en la historia del rock de Canarias, como por ejemplo, por haber pertenecido a los legendarios Krul, siendo siempre inevitable esa seña de identidad, marca de la casa. Como no, la voz de Juanma Rodríguez. Bueno, impresionante el legado Krul. Usamos mucho el término acero canario. Ellos forjaron el término y ellos forjaron la leyenda. En este caso, Rombudú. Y un tema muy guapo que se llama Un signo más. Le salen 10 mal por cada santo, más de 1000 pecadores. Es todo un gafe profesional, un estribillo en notas menores. No se creía un tipo especial, tampoco el malo de los varones, pero asumió que todo el error estaba justo en sus opiniones. El que nació para perder, tanto repetirlo, llegaron hasta hacérselo creer. Esa energía que tú me das me empuja, me ayuda a seguir más positivo que un signo más. Es bueno. Pusieron mucho a parir estos que rugen como fieros leones. Ratón estrella del rock and roll, con mucha imagen y poquitos bemoles. Ese parásito engreído nunca tuvo talento, siempre quiso hacer suyo el de los míos. Esa energía que tú me das me empuja, me ayuda a seguir más primero Iron Maiden número uno en las listas oficiales de venta, y ahora lo han sido los que van a sonar a continuación. Mago de Oz. Mago de Oz van a sonar con el tema que, por cierto, da título a este fantástico trabajo, Bandera Negra, que anda triunfando por esos mundos de Dios. Los Magos pues han conseguido tener una legión de fan a lo largo de todo el mundo, la misma legión, igual que de detractores, que casi siempre pues son ayatolas, que no perdonan que una de nuestras bandas tengan éxito, que casi yo creo que preferirían que vivieran pues debajo de un puente del río bebiendo vino de Teta Brick y pasándolo fatal, eso sí, que fueran muy auténticos. No comparto para nada esa visión. Bueno, Mago de Oz pues siguen sumando numerosos número uno, como por ejemplo el cosechado en México, el que estamos hablando en España. Es un disco muy bueno, ya está, es buenísimo. De esos que da gusto disfrutar en el coche o en tu casa, donde más quieras. Mago de Oz, Bandera Negra. Tantos años perdidos, no van a ojos piel del mar, de perlas su mirada, sus manos temporal, su ropa es de coral. Las olas piel del mar, de perlas su mirada, sus manos temporal, su ropa es de coral. Las olas piel del mar, de perlas su mirada, sus manos temporal, su ropa es de coral. Las olas piel del mar, de perlas su mirada, sus manos temporal, su ropa es de coral. Las olas piel del mar, de perlas su mirada, sus manos temporal. Esta noche los vampiros somos dueños de tu sangre, de tu alma, escóndete. Esta noche el puerto será un cementerio. Somos hijos de la noche y del dolor. Vengarán tantos años perdidos. Robarán tu aliento vital. Volverán de la muerte y del frío, pues soy lo perdido. Vienen a buscar. Rugen las velas y el viento. Vamos a continuar, acaban de sonar Mago de Oz y vamos ahora con una banda Edge o Edge of Paradise, ¿no? Según el acento que uno tenga ahí muy refinado en inglés. Por cierto, me gusta recordar, estamos ahí en Instagram como Mi Rollo es el Rock, todo rejuntadito. También estamos en Facebook, en un grupo de Facebook que se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show. Ahí quizás estamos un poquito más activos. Bueno, también estamos iVoox, en Archive. Bueno, intentamos pues dar toda la caña posible dentro de la situación que bueno, que vivimos, que no es nada mala. Tiene uno un trabajito y bueno, pues no puede tener tanto tiempo libre para esto, que al final no deja de ser una pasión, algo que hago por entretenimiento, que es este tema de la radio, de la cual no soy profesional ni cobro ni un duro, ni falta que hace, lo hago simplemente porque me gusta. Pues estamos dando caña, aprovecho, comento, empezamos una nueva fase temporal, digamos, donde, bueno, pues vamos a salir del escudo del paraguas de la radio con su soporte técnico y todo esto, de momento, por un tiempo que esperemos que sea lo más breve posible, y nos vamos a adentrar en algo que hicimos también ya en su día, que son estas versiones que llamamos ediciones caseras o ediciones online, donde bueno, pues nos lo montamos por nuestra parte, por cuenta y riesgo, incluso asumiendo los fallos, sobre todo a nivel pues técnico, ¿no? que cometemos, porque en este caso yo no tengo mucha idea, pero eso sí, intento aprender y hacerlo lo mejor posible. Novedades, nos gusta siempre estar ahí con todas las novedades que se van produciendo en el mundo del rock, en los discos, estos que van saliendo, y para que los que nos sigan aquí pues estén a la última. Como por ejemplo esta, Edge of Paradise, y un temazo, One Last Time. Bueno, vamos a empezar ahora nuestro momento 3, 2, 1 en esta edición de Mi Rollo es el Rock, esta edición número 229. Recordamos que hemos comenzado varios cambios en este formato puntual o concreto de estos días o de estos meses de Mi Rollo es el Rock. Uno de ellos es que estamos lanzando ediciones online, ediciones caseras, donde no tenemos el paraguas técnico, digamos, de Radio La Guancha, de una manera temporal. Y la otra, pues que hemos reducido el formato y estamos haciendo programas pues de una hora en vez de programas semanales de dos horas. La finalidad, bueno, pues la verdad es que antes conseguíamos sacar un programa al mes, a veces con suerte dos programas al mes, pero bueno, pues no teníamos mucha asiduidad, mucha frecuencia, a lo mejor haciéndolo de esta manera, que es simplemente programas de una horita a la semana, pues podamos estar de una manera más asidua y más frecuente. Tenemos número de WhatsApp. Lo he comentado varias veces, 678-820-591, 678-820-591, pues ahí nos pueden mandar, bueno, lo más interactivo posible, nos pueden hacer llegar desde carteles de conciertos, fechas de conciertos, que gracias a Dios parece que la cosa va para arriba y se va reflotando el tema, pues también nos pueden hacer llegar música, banda, o esos temitas, o esa discográfica, o esa agencia, música en formato MP3 o similar, para que le podamos dar difusión, que saben que es una, pues de que forma parte uno de nuestros ADN de nuestro programa, el dar difusión a las bandas emergentes. Momento 3, 2, 1. Tres temas, tres grupos para acabar la edición de hoy. Y esta cuenta atrás la comenzamos con un excelso tema de los Leaves Eyes, que lleva por título The Last Viking. Thank you. Bueno, bueno, potentón tema, ¿no? Excelso, largo, potente, de los Leaves Eyes. Y este fin de programa, estos dos últimos temas, estos dos últimos grupos van a ser igual así de potentones en cuanto a minutaje. ¿Qué parece si, por ejemplo, o qué os parece, por ejemplo, si comento, si nos vamos ahora con un tema, por ejemplo, de 11 minutitos? ¿Y por qué no? Si el tema es una gozada y la banda igual, pues una, por cierto, estoy hablando de una de las más grandes bandas del metal europeo y, por cierto, por ende mundial, como son los Gamma Ray, seguro que esos 11 minutillos pues van a pasar casi que volando. Todos sabemos que Kate Hansen actualmente se ha liado la manta a la cabeza a tope con los Halloween, donde no solo han hecho giras brutales, sino que con su banda madre, con la que se dio a conocer, pues ha lanzado un discazo descomunal. Además, en listas de ventas muy potente, cosechando triunfo. La verdad es que todo el mundo muy contento con esta vuelta de los Halloween, con Kate Hansen, con ese gran voceras también a la vuelta. La verdad es que todo el mundo muy, muy contento con Michael Kiske, por ejemplo, a la voz. Así que Gamma Ray, de momento, pues está en reposo, es lo que toca, ahora la prioridad es Halloween. Y bueno, pues los Gamma Ray han aprovechado, más bien que Hansen, pues para sacar un disco en directo y festejar sus ya 30 años de carrera. Vamos, agüita. Por cierto, tenemos dirección física, donde si nos quieren hacer llegar pues ese disco que acaban de editar, pues las bandas o que están promocionando las agencias o las discográficas, pues nos lo mandan. No se corten ni un pelo, que nosotros, como siempre decimos, cuando nos mandan un disquito en formato físico, pues con triple potencia le damos difusión máxima, porque sabemos que eso pues conlleva un costo y nosotros estamos a la altura de la circunstancia. Mi rollo es el rock. Radio La Guancha, Avenida Hipólito Sinforiano número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Temazo, Gamma Ray, Armageddon. Hopefully never happens until we are past. So, here's Armageddon. Now are you sinners? This is the prophecy, the revelation of your own destiny. You had a dream once, a dream that you had sold. And now my brothers, annihilation is rotten. Do you remember ancient Ladies and gentlemen, we have another special guest tonight on the keyboards, Mr. Corbin Bahn! The revelation of your own destiny. Sleep well and dream on the dream that you have sold. And now, my brothers, this world is slowly turning cold. Por fin, ya en nuestras manos, el excelso, lo he usado en esta recta final varias veces, el excelso trabajo de los Iron Maiden Senjutsu, que como parece que ha comentado, bueno, parece he leído por ahí que comenta el bueno Bruce, es un término japonés que viene a hablar, entre otras cosas, del arte de la estrategia y de la táctica, y a la postre, y lo que más nos interesa, el título del último disco y reciente disco de este trabajo de los Iron Maiden, un disco que marca pues esta última etapa de los Iron Maiden, que sin perder su identidad pues se han abrazado bastante fuerte a lo progresivo y a lo sinfónico. Pues opiniones encontradas, desde los que creen que es una auténtica obra de arte, otros que creen que bueno, que pues tampoco es para tanto, en fin, la viña de Dios, todo es posible, y para gustos colores, y para colores las flores. Por cierto, temas que enganchan a la primera y otros que debes conocerlos pues, a fuego lento, como por ejemplo este que va a sonar a continuación para cerrar el programa de hoy, donde podemos disfrutar pues de, a manos llenas del talento creativo e interpretativo de estos titanes del heavy metal. Por cierto, también número uno en las listas de ventas han sido en España, como los Iron Maiden. No quiero terminar el programa sin recordar que tenemos una dirección de correo electrónico, mi rollo es el rock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Pues también ahí nos pueden hacer llegar toda la información. Conciertos, pues también música en formato digital. Bueno, ahí también tienen para playarse. Cierre potente de esta edición con Iron Maiden y un tema larguísimo pero maravilloso que lleva por título Hell on Earth. Thank you. to the graves who bled for us. Do you really think they'll come for us? Knowledge and virtue taken by lust. Live on the edge of those that you trust. You think that you have all the answers for all. In your arrogant way, only one way to fall. Burning a lamp that is fire in your hands. Taking you further from these lands. Love in anger. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metal hecha desde el corazón. Prometemos o amenazamos con volver prontito. Espero que les haya gustado la tralla que hemos seleccionado en el día de hoy. Pues la música pues nos han enviado a las bandas a través de distintos medios, pues adelantos y novedades discográficas, variedad estilística dentro de lo que es la música cañera y, como no, siempre apoyo a nuestro acero canario, nuestro querido acero canario. Ya saben que eso forma parte de nuestro ADN y que eso es innegociable. Tenemos que dar las gracias, aunque realmente en este momento, en estas ediciones que hemos llamado ediciones online o ediciones caseras, no está in situ Iván, pero bueno, que aunque no esté en estas ediciones, siempre está y siempre le agradecemos a Iván, que es el técnico de sonido al que le debemos tantísimo en este programa Mi Rollo Es el Rock. Recordar, estás en Radio La Guancha, esto es la 107.2 de la FM, la casa del rock. aunque bueno, no se emita momentáneamente por la FM, sino a través de los formatos digitales, pero seguimos ahí en Radio La Guancha 107.2 de la FM, solo que en este momento valle de circunstancias donde tenemos que emitir de manera, digamos que online o casera. ¿Quién les ha acompañado en este viaje radiofónico de una horita? Pues un servidor, Tomás Orama. Y por cierto, no puedo darte las gracias a ti, sí, a ti que nos estás ahí, que nos estás siguiendo, nos estás sintonizando, escuchando, haciendo un clic, averigua Pepe, como decía aquel, donde nos estarás escuchando o a través de donde nos estarás escuchando, pero sí, te agradezco a ti que estés ahí escuchando este programa. Así que hasta la próxima y a ser muy felices, salud y rock and roll.